El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos. Aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Nos encontramos de nuevo en el mar de las cosas, esta vez con la edición de emergencia, así que no vamos a tener ni la voz de Martín Irizarri ni la de Fernando Helves, pero vamos a tratar de estar con ustedes nuevamente en este mar de las cosas que comenzamos el recorrido en 1962. Este himno comenzaba a sonar este año. Se trata del himno de Samoa, que el 1 de enero del 62 comenzaba su independencia del Imperio Británico. Fue la primera de las naciones de Polinesia en restaurar su independencia en el siglo XX. Lo hizo con el nombre de Samoa Occidental. Samoa tiene un doble significado. Por un lado, parece tener que ver con lugar de Moa, que es un ave local, pero también significa centro sagrado del universo. Este himno tiene la particularidad de mencionar en sus estrofas a Jesús y a Dios. Por supuesto, hay una versión más típica con sonido a himno, como diríamos, pero esta versión es generalmente muy utilizada. En los años 60 se celebraron un montón de independencias de un montón de países como parte de un proceso de descolonización que no venía a ocurrir casualmente. El mundo viene de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS conforman una nueva polaridad, un nuevo bloque hegemónico, van a, de alguna manera, insistir en la finalización del viejo modelo imperial. Así que el mapa geopolítico comienza a trastocarse un poco y, por supuesto, algunos países buscaron que estas rupturas no fueran absolutas, como va a ser Inglaterra, con el caso de la famosa Mancomunidad de Naciones. La Iglesia habla de la opción por los pobres y nos parece excelentemente bien, pero pienso que el mundo de hoy necesita algo más que opción. Necesita lucha enérgica, tenaz y consecuente por los pobres. En 1961 Fidel Castro había declarado el carácter socialista de la Revolución Cubana. Castro se había pronunciado como marxista-leninista y abogaba por la construcción del socialismo en la isla cubana. Luego vino la expulsión de Cuba de un alto contingente de sacerdotes católicos que apoyaban el antiguo régimen de Batista. Al parecer, en enero del 62, el Papa Juan XXIII, que sería apodado el Bueno, firmaba la excomunión de Fidel Castro, la cual nunca habría sido revocada. La excomunión se hizo apoyándose en un decreto eclesiástico de Pío XII que se había hecho en 1949 y que había establecido también la pena de excomunión para toda persona que difundiera el comunismo. Recordamos que el Vaticano tuvo siempre una postura muy beligerante, muy contraria a el socialismo, el comunismo y las tendencias izquierdistas. Recordemos todo lo que pasó en Latinoamérica con la teología de la liberación y con la relación con los regímenes de carácter revolucionario. Recién decía que, al parecer, porque también existen versiones en algunos órganos de prensa vinculados a la Iglesia Católica, que señalan que, en verdad, ese decreto de excomunión nunca fue firmado. Es decir, por lo tanto, Fidel Castro no habría sido exactamente excomulgado. Pero bueno, En 1962, por lo menos, la noticia era que había sido excomulgado Fidel Castro. A mí, cuando chamaquito, me llamaban Little Man. Y cuando llegué a ser profesional, y empecé a ganar el campeonato, me estaban llamando Macho Man. Esa voz es de Héctor Macho Camacho, un boxeador de los duros, nunca fue noqueado, fue campeón mundial de varias categorías, de 7 categorías diferentes. Al parecer fue el primer boxeador que lograba ese récord. Como profesional tuvo 88 peleas, 79 las ganó, 38 de esas 79 fueron por nocaut, solo perdió 6, nunca fue noqueado, y empató 3. Una de esas victorias fue contra Roberto Mano de Piedra Durán, muy cuestionada porque al parecer, por lo menos en la primera de las dos victorias que tuvo contra Durán, le dieron la victoria por decisión unánime del jurado, pero muchos dicen que quien debió ganar fue Roberto Mano de Piedra Durán. Ya retirado, Héctor Macho Camacho fue un hombre dedicado al espectáculo, a la televisión. Participó de un reality de esos de baile, participó en un programa de comentarios Chimento Farándula y también hizo un reality que se llamó It's Macho Time, donde las participantes, que eran todas femeninas, competían por ser la novia de Roberto Macho Camacho. Un hombre que también tuvo algunos problemas con la justicia y que terminó baleado de una manera bastante confusa, nunca del todo aclarada. Y bueno, así fue la vida de este hombre nacido en 1962. Y nos vamos ahora a la música. Nos vamos a un trío que en la década de los 60 fue muy famoso. Los integrantes se llamaban Peter Jarrow, Paul Stokey y Mary Travers. Este es el orden en que se dieron a conocer, nominando el trío como Peter, Paul and Mary. Su salto a la escena discográfica se produjo en 1962 con un disco que se tituló Lemon Tree, el árbol de limón o el limonero. Llenaron los años 60 de actuaciones, discos sencillos y larga duración, si bien actuaron hasta el 2008. Vamos ahora a escuchar uno de los temas precisamente de su disco de 1962. El tema que vamos a escuchar se llama This Train. En 1968, Robert Kennedy, hermano del fallecido John Fitzgerald Kennedy, presidente entonces de los Estados Unidos, era noticia por su trágica muerte. Lo que vamos a escuchar es lo que la televisión captó desde que termina una improvisada conferencia de prensa hasta el momento de los disparos. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. La imagen no fue captada, lo que fue captado fue una toma del Ambassador Hotel, donde se vio una multitud de gente de aquí para allá deambulando al final de la conferencia, una serie de gente que seguramente había ido a ver a su candidato o simplemente a ver a un político que estaba en el tope de las encuestas y era el que venía primero para ganar la nominación del Partido Demócrata a la presidencia, a la elección presidencial de Estados Unidos. Un tal Jiran Jiran, de 24 años, palestino, fue quien lo asesinó. El joven recibió cadena perpetua y, por supuesto, tal como pasó con la muerte de John Fitzgerald Kennedy, sobre la muerte de Robert Kennedy se tejieron innumerables intrigas, innumerables versiones de qué pasó en realidad y quién tiró del gatillo. ¿Por qué? Bueno, por un lado están las versiones ligadas a algunos hechos muy contundentes, como las pruebas de este palestino que al parecer estaba decidido a asesinar a Robert Kennedy por materiales que encontraron en su casa, diarios, etcétera, o que por lo menos dicen haber encontrado en su casa, porque bien pueden ser fraguados o no, uno nunca lo sabrá, pero esa versión liga a Jiran con la política de Robert Kennedy, que de alguna manera apoya al gobierno de Israel. Recuerden que es el año 68, es un año complicado en todo el mundo, y al parecer este muchacho palestino quería poner justicia o por lo menos impedir que Kennedy fuera presidente. También se ha hablado del crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, Robert Kennedy, durante la presidencia de John Fitzgerald Kennedy y por el tiempo que duró la presidencia, había sido nada menos que fiscal general de los Estados Unidos. Y al parecer había empezado a remover muchas cosas. Se suponía que si era presidente, esa indagación sobre algunas cosas y su propio conocimiento de algunas podría llevar a situaciones un poco más complicadas para varias gente. Otras muertes menos célebres también ocurrieron en suelo norteamericano en 1968. Since 1968, clues of what may have killed the sheep have slowly come to light. Dugway Proving Ground was a location where many highly classified chemical and biological tests were carried out. And in 1968, one of these went wrong when VX nerve agent was inadvertently released. Lo que escuchábamos era un informe mucho más reciente que 1968, pero que señalaba la muerte en ese momento de 6.000 ovejas en las zonas de Skull Valley, en Dugway, territorio de Utah, en 1968. ¿Qué era lo llamativo, lo peculiar de esto? Es que la gente del lugar culpó a la base militar que estaba a pocas millas de allí por unas investigaciones secretas que se estaban realizando. Un informe hecho público en el 98 mostraría que esas acusaciones no dejaban de tener mucho de cierto, porque confirmaba el mismo ejército que esa zona había estado involucrada en una serie de experimentos con el llamado gas 15, que es un arma química, uno de los más letales armas químicas generadas, es decir, de componentes tóxicos que no se encuentran naturalmente, sino que solo se construyen artificialmente en laboratorios. Y este gas 15 era de los más tóxicos, de los efectos más devastadores. Los años 60 fueron un año complicado en la Guerra Fría y particularmente en la experimentación en Norteamérica de armas atómicas a nivel subterráneo y también de experimentación con armas químicas. Demonstraciones, Krawalle, Proteste. Así informaba la televisión alemana sobre las protestas callejeras que muchos jóvenes llevaron a cabo en Berlín luego de que en esa ciudad un joven ultraderechista atentara contra Rudi Dutschke, sociólogo alemán, activista contra la guerra de Vietnam y contra otros temas candentes para el movimiento estudiantil europeo en esos tiempos. Dutschke recibió en abril de ese año 3 balazos en la cabeza en un atentado que ocurrió frente a la sede de la Federación Estudiantil Socialista, una de las principales avenidas de Berlín. El diario Spiegel recordó en esos tiempos que para los buenos ciudadanos Dutschke era la imagen del mal y de lo amenazante. Si bien no falleció en ese atentado, su condición dejó secuelas que lo marcaron por el resto de la vida y le impidieron volver a ser quien era. Estuvo en Londres buscando alguna cura, no pudo recuperarse totalmente y en 1970 el gobierno británico rechazó la extensión de la visa y él y su familia fueron declarados extranjeros indeseables por haber estado implicados en actividades subversivas, o por lo menos de eso se los acusó en Londres, así que tuvo que irse y finalmente murió con el tiempo ahogado mientras tomaba un baño al sufrir un ataque de epilepsia a raíz precisamente de las secuelas que le provocaron aquellos disparos en 1968. Volvamos a la música y al trío que estamos recordando, Peter, Paul and Mary, que no solo sirvió en su momento para popularizar la música folk, que en sus comienzos era tenido como el hermano pobremente acústico del pop, sino que también permitió que algunos conocieran algunos temas musicales primero en versión del trío que del autor original, porque ellos hicieron algunas versiones. Uno de esos temas o de esas versiones es la célebre Blowing the Wind del hoy premio Nobel Bob Dylan. En 1968 este trío va a publicar el disco Late Again, de donde vamos a escuchar Reason to Relive. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight-faced while I cry, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing to believe. والطرقان كاين كثيره في المغرب ولكن هذه علاش اخترناها وعلاش مفيده لجوج الاسباب اولا لانها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسده ديال المغرب. Esa era la voz de Mehdi Ben Barka, un político marroquí que se convirtió en un acérrimo opositor al gobierno del rey Hassan II, con continuas denuncias contra el régimen de Marruecos. Fue una de las figuras de referencia en su momento del movimiento tercermundista, un hombre que había sido el primer licenciado en matemáticas de Marruecos, que había hecho la facultad en Argelia, todavía bajo dominio francés. Fue secuestrado, fue asesinado en Francia. Las investigaciones en su momento acusaron al servicio secreto marroquí, especialmente al ministro marroquí del interior y que también era el director de los servicios secretos, pero aunque hubo denuncias del gobierno francés, hubo pedidos de extradición para que fuera pasible de ser juzgado en Francia, el rey Hassan se negó a deportarlo. Esto va a complicar las relaciones entre Francia y Marruecos. Pero lo cierto es que la muerte de Ben Barka nunca se pudo aclarar. En 1967 va a ser también el año en que va a nacer una cantante pakistaní llamada Nasia Hassan, que escuchábamos recién uno de sus temas, el tema más famoso, que se llamó Disco Diwani, amante del disco. Nasia Hassan fue una de las pioneras en Pakistán en cantar canciones con una música occidentalizada, convirtiéndose en una de las mayores figuras del pop pakistaní. Esta canción fue un éxito tanto dentro de su país como fuera de su país. Su relación con el mundo de la música había comenzado cuando tenía apenas 14 años. Un músico indo-británico la descubrió y la hizo la voz de una canción que en esos momentos también sería famosa, por su registro nasal, por su registro muy particular. A los 15 años lanzaría un larga duración llamado Disco Diwani, que gracias a ese éxito le permitió una gran proyección internacional, incluso en Sudamérica, porque al parecer tuvo mucha repercusión, por ejemplo, en Perú. Pese a todo el éxito que había cosechado, pese al cariño de la gente, al deseo de la gente de que siguiera dentro del mundo de la canción, en 1995 contrae matrimonio y decide dejar de lado su carrera artística. Fallecería 5 años después, con apenas 35 años de edad. Fue una de las cantantes icónicas de un Pakistán que quería modernizarse. The Atomic Energy Commission to have the ultimate nuclear responsibility and the safety program. The Bureau of Mines to evaluate the gas reservoir performance prior to and following the test shot. The technical direction and the nuclear explosive design were to be the responsibility of the AEC's Lawrence Radiation Laboratory at Livermore. 1967 fue también un año de mucha investigación sobre la energía atómica. Estados Unidos llevó en ese año a cabo el Plan Crosby, que supuso la detonación, de manera subterránea o no, de 48 bombas nucleares de diverso potencial. Esto va a incluir la bomba Gadsbury, que ocurrió en Nuevo México como parte del proyecto Plowshare, que se concebía como experimentos de explosivos atómicos con fines pacíficos, a veces para liberar energía que pudiera usarse, a veces para liberar otro tipo de vapor de agua, etcétera, o por lo menos esas eran las excusas que se presentaban para hacer esto, que era parte también de la Guerra Fría. En 1967, también en Estados Unidos, se hizo la prueba de las bombas Switch y Marvel, ambas en la zona de Nevada, una de las zonas más fuertemente utilizadas para estas explosiones nucleares, por lo menos para estas pruebas nucleares. Pero volvamos a otro tipo de explosión más musical, como la de Peter, Paul and Mary, que en los años 60 siguieron la tradición del folk, particularmente en las letras con referencia a la condición sociopolítica de Estados Unidos. Recordemos que fue una década intensa donde estaba la herencia del macartismo, la Guerra Fría, donde estaba el conflicto de Vietnam, donde estaban las protestas estudiantiles, donde, bueno, fue realmente un momento bastante agitado en la vida mundial y particularmente en la vida norteamericana. La violencia, las armas, la infancia fueron también temas recurrentes en sus composiciones. Pero no fue tan simple conseguir grabar para que la gente los escuchara. La RCA los había rechazado de plano. La Columbia les había propuesto unas canciones que no les interesaban porque ellos querían hacer otro tipo de música, así que rechazaron ir a la Columbia. La Decca y la Capitol no eran opciones, o bien porque no les habían interesado la música folk, o bien porque ya tenían completo su cupo de músicos con ese estilo. Así que fueron a la Warner Brothers. Pero eran años malos para la Warner. No tenía dinero, e incluso habían pensado cerrar la grabadora. Los contratos en esa época eran por tres larga duración, por tres discos. Terminaron proponiendo que los contrataran por un disco y ni siquiera solicitaron un adelanto. Así que se pusieron a trabajar para mandarle a la discográfica la copia de lo que sería el disco que iniciaría su larga carrera. Y en 1967 lanzarían esta canción que vamos a escuchar, Bob Dylan's Dream. Stove where our hats were hung, our words were told and our songs were sung. We longed for nothing and were satisfied, talking and joking about the world outside. With haunted hearts through the heat and cold, we never thought we could get very old. We thought we could sit forever in fun, though our chances really were a million to one. As easy it was to tell black from white, it was all that easy to tell wrong from right. Our choices were few and the thought never hit that the one road we traveled would ever shatter and split. How many a year many a gamble has been lost and won, and many a road taken by many a first friend, and each one of them I've never seen again. I wish in vain that we could sit simply in that room once again. $10,000 at the drop of a hat, I'd give it all gladly if our lives could be like that. Sleep for to take my rest. I dreamed a dream that made me sad concerning myself and the first few friends I had. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.